Jehad Suleiman Rashid, Palestinako Kontseilu Nazionaleko kidea da. Palestinaren estatuaren proposamenari buruz hitz egin du. Yo presido la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, afincado en España desde hace 47 años, miembro del Consejo Nacional Palestino y inquieto como español y militante como palestino. Aquí participo, digamos, en una jornada invitado por Mundubat, sin duda alguna de gran importancia y gran interés para nosotros, porque coincide con el Día Internacional de Apoyo a Palestina, marcado por Naciones Unidas, y para hacer llegar, digamos, a la población del País Vasco la situación en Palestina y qué es lo que realmente piensan los palestinos sobre la actitud del Estado de Israel de una negación total del derecho de los palestinos a tener un Estado independiente, a tener un Estado vecino del Estado de Israel, a vivir en paz. Creo realmente que las jornadas cumplen con una función que refleja el sentimiento solidario del pueblo vasco con el pueblo palestino. Es una solidaridad incondicional y una solidaridad realmente que sale desde lo más profundo de los convencimientos y convicciones por la libertad aquí en el pueblo vasco. Bueno, como usted acaba de incidir, la solidaridad internacional por parte de nuestro país, de Euskal Herria, del País Vasco, bueno, tiene un recorrido bastante largo, ya desde la década de los 80, los primeros brigadistas de cooperación, de solidaridad de nuestro pueblo, trabajaron y trabajan en Palestina a favor de los derechos legítimos del pueblo palestino por su libre determinación y crearon su propio Estado. Desde aquel entonces la actualidad en Palestina se ha seguido con bastante interés desde aquí, pero nos vamos a remontar sobre todo a este último año, ¿no? A las distintas a distintos episodios que han sucedido este año, porque como usted ha comentado en su intervención, ha sido un punto de inflexión, ¿no? La guerra contra los palestinos en Gaza ha sido un punto de inflexión. Eso ha subrayado la conferencia de hoy. Sin duda, hemos vivido un escenario muy doloroso, muy dramático en los últimos tres meses, especialmente con lo que refiere a la última guerra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Pero si valoramos la situación actual, podemos encontrar realmente oscuro y blanco, cosas favorables, más favorables al pueblo palestino, y cosas que le generan dolor. De esta contienda ha surgido aún más el interés del pueblo palestino y de la dirección palestina de la reconciliación entre el pueblo palestino. Quiere decir que esta contienda contra el pueblo palestino ha reforzado el sentimiento de reconciliación que era indispensable para poder avanzar un paso más hacia adelante, hacia nuestros objetivos. Y segundo, ha abierto importantes canales de comunicación y cambios políticos en muchos estados en el mundo, en todos los continentes. En Europa, encabezado por Suecia y otros países del norte, en América Latina, la mayor parte de los países latinoamericanos se ha manifestado una enorme solidaridad y un enorme interés por la creación del Estado palestino y reconocimiento de pleno derecho en Naciones Unidas, encabezado por Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Guatemala, etcétera, etcétera. En Asia, igual, el bloque de la India también apoya, de una forma muy clara el interés por el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas con pleno derecho. Queda realmente por parte de los palestinos, y estoy seguro que la dirección y el pueblo palestino serán capaces de administrar adecuadamente estos cambios, digamos, favorables en algunos campos políticos a nivel regional, nacional e internacional, y también serían con esto capaces de presionar más juntos con la comunidad internacional y con Naciones Unidas también, juntos presionando sobre el Estado de Israel, haciéndole realmente valer la fuerza de la unidad internacional en favor del pueblo palestino. Le iba a preguntar en relación al Estado de Israel. En su día, hace cosa de ya de unos años también, se puso en marcha a nivel internacional una campaña de boicot que, bueno, tuvo sus efectos, está teniendo sus efectos. También por parte del gobierno del Estado de Israel, pues bueno, se vio con bastante inquietud toda esta iniciativa. Ahora, en estos momentos donde se están dando pasos por parte de distintos estados en el reconocimiento del Estado palestino, en estos momentos, ¿cuál es la reacción que está teniendo el gobierno de Israel ante estos eventos? Realmente el boicot contra el Estado de Israel es un arma extraordinariamente importante. Yo no sabría realmente decirle las cifras exactas de los daños económicos o del efecto económico sobre la economía del Estado de Israel que ha generado el boicot, especialmente después de la última guerra de Israel contra los palestinos. En el boicot a Israel participan, desde las dos posiciones, tanto la sociedad civil a nivel internacional como a nivel estatal, distintos estados de Europa y de otros países del mundo participan de una forma por separado o conjuntamente en estas campañas. Esto es una de las cuestiones que más teme el Estado de Israel, junto con el tema de el derecho internacional y el ingreso del el Estado palestino en las distintas instituciones, que podría poner fin a la impunidad del Estado de Israel y poner también a sus dirigentes ante los tribunales internacionales. Esto no lo ha querido nunca el Estado de Israel, y Estados Unidos también se ha preocupado para proteger a Israel, al igual que ellos ante el mundo, de que nadie les pueda tocar desde el punto de vista de la legalidad internacional. Pero Europa es Europa. Europa son un conjunto de estados de derecho. No van en absoluto a seguir aceptando las presiones ilegales o ante derecho humano de Estados Unidos en relación al Estado de Israel, para no ser preguntado, para no ser perseguido por todo lo que ha hecho contra el pueblo palestino. Históricamente el pueblo palestino siempre ha tenido la mano extendida para la negociación, para la resolución de este conflicto. Usted en su exposición ha sido muy claro cuáles son los puntos de partida para una solución justa a este conflicto, ¿verdad? No hay duda. Es que, primero, la negociación no significa en absoluto dejar la lucha por los derechos del pueblo palestino. Pero la negociación es una condición indispensable. No es, en principio, algo que se puede descartar. Es algo que no se puede descartar. Hay que negociar, pero hay que negociar en condiciones muy claras. La negociación con Israel se debe de pasar en dos o tres cuestiones fundamentales. Primero, que Israel reconozca las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la solución de este conflicto, que ya dura seis o siete décadas. Si Israel acepta las resoluciones de Naciones Unidas 242, 338, que indican claramente que la solución es la aceptación de la frontera del 67 como el Estado futuro de Palestina, soberano e independiente. Si Israel lo acepta, nuestras manos, siempre desde el año 74, Arafat ha tendido su mano en su discurso famoso, con el ramo de olivo en sus manos y la pistola también a su cintura, ha extendido su mano para, digamos, iniciar un proceso de paz. Lo hemos hecho por todos los medios posibles, pero la dirección del Estado de Israel no estaban por una paz que consiga o que termine con un proceso de negociación que termine con la paz. Porque Shamir, el año 90, cuando Bush padre le obligó a no intervenir en la primera guerra de Irak y le obligó realmente para satisfacer al mundo árabe a participar en las negociaciones de Madrid, dijo, mira, quieren que negociemos, negociemos, pero tienen que esperar. Y fíjese lo que estamos esperando desde que lo dijo Shamir. Estamos esperando 24 años para no conseguir absolutamente nada de negociaciones sin garantía internacional, en silencio y a oscuras. La acción de fuerza favorable al Estado de Israel. Pero a pesar de todo, nosotros no podemos abandonar esta herramienta, pero sin dejar también de ver que la legalidad internacional nos da el derecho a defendernos con todos los medios a nuestro alcance, con todos los medios posibles contra la ocupación. Bueno, para finalizar, cada pueblo tiene su proceso de resolución de conflicto, en cada sitio es distinto. En relación a la resolución del conflicto vasco, conflicto político y armado de aquí de Euskal Herria, ¿qué mensaje quisiera transmitir? Yo, en honor a la verdad, yo veo un país vasco en paz y más bello. Creo que el pueblo vasco ha sabido inteligentemente presionar cuando tenía que presionar y terminar realmente con una situación satisfactoria para la prosperidad del pueblo vasco. No cabe la menor duda que nosotros, todos los que queríamos la paz para el pueblo vasco, hemos celebrado el final realmente de una situación que el pueblo vasco ha exigido que se finalice, y sus instituciones sociales también. Estamos viendo realmente un país vasco en prosperidad, estoy seguro, y en una paz que le va a dar una mayor tranquilidad y un mayor progreso. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias a ustedes. Freedom and justice. Is the melody that let us shine on. If you feel it.